los fríos enormes, horribles e inclementes. ¿Cómo los odio? Estoy, de hecho, tantito enfermo. Pero me hice cargo de eso temprano, yendo pues al doctor a que me recetara un medicamento. Ya estamos de vuelta, tuvimos suficiente tiempo pues como para darnos una idea de qué es lo que vamos a tener el día de hoy. Afortunadamente, estas primeras 2 horas va a ser el programa que tenía programado para el domingo, entonces ya está, eso ya está hasta cierto punto hecho. Y pues vamos a tener bastante cosas así, bastante interesantes, alegres, bonitas, varios géneros, que esa es una de las razones por las cuales también utilizamos este programa como la plataforma para la música aquí en la radio, para que conozcamos de todo un poquito. Y el día de hoy pues empezaremos, ahorita les comento ya con qué. Pedidos, sí, es cierto, vías de contacto con su servidor. Los pedidos van a caer en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. En esta ocasión, pues suelen ser los primeros tres pedidos. Ahora vamos a tener el doble de cupo para sus canciones. Entonces las primeras seis personas que lleguen a la publicación para dicho fin en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, 6 señores, no 3, pues vamos a tener aquí sus rolas. Parece que ya hay gente saludando. Un saludote al Atlas, que está manejando, ya que si llega, bueno, échale ganas. Un saludo también al Sensei Inuyasha. Un saludo y un agradecimiento, por supuesto, muy especial a mi compañera Uma, que me pasó controles después de su anime Anímate. Cantó rolas de Tatiana. Estoy impresionado. Mis respetos a la señorita. Se necesita valor. O muy poca vergüenza. Yo creo que lo de ella fue más lo primero. Saludo también a Tokiki desde New Jersey. Este cabrón sí está bajo cero, entonces mucho cuidado al osito Tokiki. Chatlas, ¿cómo se pasa? Mucho frío. Creo que eso es algo en lo que muchas personas podemos estar de acuerdo. Frío de su remadre aquí. Pero bueno, vamos a acompañar esta tarde previa a la víspera de Nochebuena con música increíble, como siempre, aquí en este espacio. Las vías de contacto en general para comunicarse con su servidor son las siguientes. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me van a poder echar un grito como @Sander_Nexus. En Skype estoy como Sander.Nexus. De nuevo, todo el contenido del grupo, del programa, perdón, sale a través, se distribuye a través del programa Melómanos de Escala Alternativa. Todas esas son las vías de interacción. Y ya saben pues ustedes dónde encontrarme. Vamos ahora a lo que nos cierne, lo que nos compete, lo que nos importa, la música. Y bueno, mi compañera Alia en su espacio del atelier puso hace tiempo la rola de Digimon, el ending. Creo que lleva por nombre I Wish, en la versión que sale para los OVAs de Digimon Try. No me la esperaba. Es una rola a la que le metieron chingos y chingos de sampleos electrónicos. Alia me comentaba que si eso es el llamado, el famoso mencionado chiptune. No, señores, el chiptune es agarrar los procesadores de sonido, precisamente de los con los que se utiliza, que se utilizaban en los cartuchos, meterlos a una, pues digamos, a una consola, computadora, y de ahí empezar a crear la música. Basado en este precepto, decidí hacer un pequeño bloquecito electrónico chiptunero, bastante, bastante digital, para traerles a ustedes. Y vamos a ir, pues ahora sí que de poco a mucho en escala de intensidad de este género chiptune. Y vamos a empezar con algo de la banda Oral Vampire, parte de su disco Vampire Ecstasy de 2005, muy muy electrónico. Esto lleva por nombre Disco King, y con esto arrancamos el bloque electrónico, bloque digital el día de hoy en Escala Alternativa. Párense oreja, chicos, ya comenzamos. We'll be right back.

regresamos después de este bloque con el lado digital de la música. Lo último que tuvimos fue Floppy, un grupo de Japón que se compone de dos chicos. Uno que hace pues la guitarra, otro que hace los sonidos pues más digitales, todo el procesamiento, los teclados. Y entre los dos pues se avientan las vocales. Por supuesto, las cuales también tienen efectos. Antes tuvimos a She, es un DJ, me parece que es un DJ sueco, que fue firmado por Avex Trax, que es una de las discográficas, perdonen ustedes, más grandes de Japón. Sacó recientemente su nuevo mini álbum, Chiptune Memories. Tuvimos el tema que le da precisamente nombre a este trabajo. Me gusta mucho el estilo de hacer música de She, bastante, bastante elaborado. Y movido, positivo, no aburrido. Eso también me llamó bastante la atención. Y antes, unos que ya son pues nombre a tener en cuenta en la escena, que son los Oral Vampire. Con esta vocecita así, muy muy especial de su vocalista. Con su tema Disco King, de lo que me parece fue su primer disco por allá de 2005, Vampire Ecstasy. Entonces estamos escuchando historia aquí en Escala Alternativa, su edición vespertina. Este programa lo quise manejar con dos lados, un lado orgánico y un lado digital. Escuchamos ya algo del lado digital, que fueron estos tres intérpretes. Ahora vamos a traer más música, en esta ocasión del lado orgánico. Exactamente, orgánico, que es pues música bastante, bastante, ¿qué será? La música ya hecha más natural, así en pocas palabras. Por cierto, digo, debido a mis cuestiones de garganta, mi voz puede que se escuche diferente. Yo siento que se escucha más baja, entonces subí el nivel de la consola y la tengo arreglada para que los medidores del SAM me marquen un nivel de voz pues aceptable. Pero si ustedes la sienten muy elevada, si sienten que mi voz está muy muy alta y que se distorsiona, pues me lo hacen saber, por favor. Estoy alejado a una distancia pues decente del micrófono. Igual si se oye alto, no hay nada que hacerle. Entonces necesito también que ustedes me digan en ese aspecto cómo les sueno yo a ustedes. Porque pues se trata de que estemos aquí en esta tardecita de esta tardecita de jueves, pues así agradable, chingón, y que no sea pues pesado tampoco ni cansado para ustedes, menos por la voz del chango que está atrás de los controles, ¿va? Tokiji-kun manda saludos a los cholos finos, Hinamori, Atlas, una de esas, el Ulises, que también anda. De repente se acomoda a la carreta. Un saludo muy grande para ti, Tokiji. Y me mandó al carajo porque le dijimos el Atlas y yo osito. Ay, güey. Pero Tokiji, un saludote a él y por supuesto también al Atlas, que anda en camino y no sé si ya está escuchando. No tengo idea. Saludo a Miguel Vargas Albitres desde Perú. Parece que ya está aquí sintonizando y escuchando. Saludo a Sebas Talero, que pidió su rola. Así como Tokiji, que pidió algo. ¡Ah, perfecto! Perfecto, perfecto. Sebas Talero pidió algo del lado orgánico. Tokiji pidió algo del lado digital. Me gusta cuando los mismos oyentes se acoplan a las mecánicas que les traemos para ustedes. Entonces, por supuesto que sí, tenemos sus pedidos. Fabricio me pide algo de Tokyo Jigen. sí lo voy a poner, pero lo voy a poner hasta el programa ya cero. Porque les recuerdo, estos van a ser 3 programas en una sola transmisión, 3 episodios. Ahorita, pues nos estamos... Vamos a dejar todo lo ya cero de lado para el programa de más al rato. Un programa que va a empezar a las 4 de la tarde. Entonces, Fabricio, si tienes algún otro tema que quieras que escuchemos, tú pásalo, lo ponemos con gusto. Dice Sebastián, un chiptune se puede comprar con el dubstep que utilizan algunos DJ para realizar música. Sí, hasta cierto punto sí. Más sin embargo, el chiptune a mí me parece un nivel distinto de música electrónica, porque vaya, todo lo que sale de ahí sale pues de procesadores. Más allá de, digamos, sean sonidos manipulados, editados, filtrados en una consola. No tengo mucho conocimiento del dubstep, entonces no te puedo decir con exactitud, pero para mí el chiptune como tal, pues sí toma un nivel bastante, a lo mejor no bastante, pero sí diferente a como se suele hacer el tipo de música por lo regular en el ámbito electrónico. Me dice Tokiji que sueno más hombre. Ah, perfecto. Voy a estar enfermo todo el año que viene para que ya le suene así yo bien. Bien charras, bien chingón. El año que. En la temporada que viene, el próximo año, de escala alternativa. En fin, lado orgánico de la música. ¿Qué les traemos para ustedes? Eso del lado hechecito con guitarras, con batería, con bajo, con unos arreglos muy. Pues a lo mejor más convencionales. Pues bueno, vamos a continuar con música de Dudas Infinity y su proyecto Two of Us para celebrar su 16º aniversario. Estos muchachos, Van Tómico y Ryo Watari, vocalista y guitarrista respectivamente, se juntaron en un cuartito y varios de sus temas pues anteriores los adaptan a un ambiente 100% acústico, mucho más íntimo. Solo la guitarra de Ryo, solo la voz de Van. Esto se llama Two of Us. Lanzaron 7 temas, ya tuvimos 2 de ellos en una edición anterior, o 3, ya no me acuerdo. Hoy tendremos 2 temas más, también de sus éxitos. Vamos a tener esto que se llama Honjitsu Aseitenari. A continuación. Para en esa oreja, este es el lado orgánico de la música en escala alternativa. ¡Hey, guys! ¡Sonar! 気づいていないだけ雨だって雨だって本日は晴天なり Y esto que escuchamos a continuación se llama Week, versión acústica Two of Us, Duas Infinity. ラッシュに飛び込んでくマンデー、気に入らないスーツでチューズデイ、ウェンズデイ。コピーにつまずいてるサーズデイ、切り抜けただけのフライデー、ずっと待ち続けてても幸せのメール届くはずもない。 Your sunny day, cloudy that day 口ずさんで、なんだかほら軽くなるよ。探して夢見て答え出してドキドキ、ああでも大丈夫、選んだのは渡したもの。空白になったままのサタデー、突然彼氏のテレサンデー、口喧嘩だらけバッドのホーリデー。泣き虫だけれど涙でこの街透き通って見える。Your sunny day, have a nice day 溢れ出して夢の途中、歩いてみて負けないで泣かないで頼らないで、理想を今イメージしていつかはほら強くなれる。泣かないで頼らないで、誰のせいでもない。 It's your life 探して夢見て答え出して選んだのは渡したもの。 Your sunny day, cloudy that day 口ずさんでなんだか軽くなるよ。探して夢見て答え出してドキドキ、ああでも大丈夫、選んだのは渡したもの。 Algo desde hace tiempo, pero no había tenido el valor de hacerlo. ¿Ah? Sí, ¿qué pasa, Jerimar? Tenma-chan, yo me preguntaba, ¿saldrías conmigo? Jerimar, yo... Lo siento, pero no puedo salir contigo, porque yo tengo una cita con David O'Higgins en Otaku Rumble. Todos los miércoles a las 9 de la noche, solo por Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. ¿Eh? ¡No! ¡Espera, Tenma-chan! ¡Yo también quiero escuchar Radio Anime Nexus! Regresamos después de estos dos temitas que les traigo para que veamos, apreciemos el lado orgánico de la música. Duas Infinity, una voz muy educada, una guitarra muy precisa, muy puntual, se unen en este proyecto Two of Us de Duas Infinity para traernos dos temas preciosos en formato 100% acústico. Honjitsuwa Saitanari y Week. En el próximo programa de Escala Alternativa tendremos las últimas dos canciones que han lanzado como parte de este proyecto hasta ahora. Van a ser rolas, les adelanto, mini spoiler, pero esas dos rolas van a ser de esas que si escuchan mucho nuestra frecuencia las van a ubicar. En una de esas yo espero les van a gustar porque están muy familiarizados ya nuestros radioescuchas con esas dos próximas rolas. Pero eso por supuesto será hasta el próximo domingo. Mientras tanto seguimos aquí. En este programa donde les traemos la idea de esta emisión es traerles pues música del lado digital y del lado orgánico. Ya escuchamos algo de electrónica, chiptune, ya escuchamos algo de pop acústico. El lado digital no se quiere dejar, dice, ¡no, putos, no! Pero yo creo que igual sonaba amenazador sin las palabras altisonantes, ¿no? Pero pues ya saben que aquí es puro cholo fino y eso. Y ahora nos traen dos rolas, dos rolononas de Space Rock. Con dos bandas. Bueno, una de ellas, algunos ya las conocen. Otra es pues una bastante similar. Le mueven por ahí un poquito la fórmula. Esto que tenemos a continuación va a ser Space Rock. Donde la guitarra, donde la batería a lo mejor suenan pues ya más precisamente digitalizados, un poco más procesados. Pero también se utilizan bastante teclado para dar una atmósfera, precisamente una atmósfera muy, ¿cómo decirlo? Grande, espacial, galáctica. Y hasta los nombres de las propias bandas nos ayudan a entender esto. Vamos a tener algo de Boom Boom Satellites, banda que ya conocen varios aquí en el grupo de Melómanos de Escala Alternativa y en la radio en general, con material de su más nuevo disco Shine Like a Billion Suns, el disco que fue lanzado en julio de este año. Vamos a tener una rola de ellos que se llama A Hundred Suns justo a continuación. Ustedes, si quieren formar parte de este pequeño debate musical entre el lado digital y el lado orgánico de la música, pueden proceder a hacerme sus pedidos. Todavía tenemos espacio, bastante espacio, al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Se pueden comunicar también con su servidor para opiniones, saludos, comentarios y demás. A las vías de contacto de siempre, en Facebook me encuentran como Sander Nexus, en Twitter me echan un grito a @sander_anexus. En Skype estoy como sander.nexus, que por cierto le envió un saludo y un abrazote enorme a uno de mis muchachos, al buen Fabio alias Feisenhar. Alias, tenías otro nick, pero no me acuerdo cuál era. Yo te conozco de tres maneras distintas. Pero bueno, Fabio, lo vamos a dejar en Fabio, que es pues la manera más pues directita. De vacaciones, el muchacho ya terminó la universidad, por lo que queda del año. Uf. Hombre libre hasta fines de enero. Muy bien. Dice, es titánico eso de transmitir durante 6 horas. es algo pequeñito que les quiero traer a ustedes para que se la pasen bien y sobre todo para que se quede alguien aquí con ustedes en lo que llega pues el punto fuerte de este día de parte de nosotros para ustedes, como siempre con mucho cariño, La Pastorela. Entonces, pues mientras tanto, estamos aquí echándole ganas. Con y a pesar de las anginas. Un saludo, qué bueno, qué gusto que este muchacho nos esté escuchando de nuevo. Atlas Folken dice, si puedes dedicarme algo de Cowboy Bebop Hero Mix. Cowboy Bebop Atlas tiene un lado de nuevo más como más jazz. Esos pedidos los vamos a cumplir solo hasta la tercera hora, en el episodio que empieza de 4 a 6. Porque esa va a ser pues, nuestra tarde yacera, la última del año, por cierto. Mientras tanto, pues tú dices, algo del lado digital, algo medio electrónico, chiptunero, space rockero, o algo del lado más orgánico, como lo que acabamos de escuchar con Duos Infinity, pop, rock, etc. Eso es, pues digamos, parte de la temática que quiero mantener aquí, ¿no? Me ayudarías un chingo, Atlas, y me echas la mano con eso. Sin más ni más, nos vamos entonces con esto. Boom Boom Satellites, 100 Sons. Más Space Rock aquí en Escala Alternativa. Radio Anime Nexus. La más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Waiting for the sunrise, I'll never stand once alone. Shooting star from the sky straight. Dancing like you're here. Estos son Avengers en Sci-Fi. Y su tema, puro space rock, se llama Asteroid Girl. Regresamos después de volver a escuchar el lado digital de la música. Ahora con algo de Space Rock, Boom Boom Satellites, Avengers in Sci-Fi. Los temas 100 Sons y Asteroid Girl, respectivamente. Si se fijan, la música de Avengers es como más del lado de la guitarra con distorsión, mientras que el lado de los Boom Boom es pues muy muy ambientado con un teclado bastante, bastante atmosférico. Incluso dentro del space rock hay formas diferentes de hacerlo. Creo que estas dos bandas lo reflejan perfectamente. ¿Qué tenemos ahora del lado acústico? Bueno, acústico no, del lado orgánico de la música. Bueno, algo... Una chica muy talentosa, compositora ella, que descubrí la semana pasada precisamente... Leo Yeiri, ese es el nombre. Egresada de la misma escuela musical de donde salió Yui Yoshioka, sí, la misma que canta por ahí un ending de Bleach, un opening de Bleach, un opening de Full Metal Alchemist. Ese mismo, vaya, estilo de pop rock. Es una chica simplemente con una bolsa llena de sueños, con una guitarra acústica bajo el brazo. Ah, pero eso sí, una inteligencia enorme al momento de componer. Una mente, pues, muy, muy, muy pensadora a la hora de escribir las canciones. El resultado que tenemos es, pues, un pop bastante, bastante interesante, agradable de escuchar. Les quise traer por ahí dos rolas de su más reciente disco que se llama 20 o 20, pues. Que salió precisamente este año, este mero 2015. Creo que salió junio, julio, por ahí. Y digo, si les gusta Yui, si les gusta este tipo de pop, si les gusta Yui, Hitomi Yaida, Nanase Aikawa, yo estoy seguro que les puede perfectamente gustar Leo Yeida. Fabio ayuda, contribuye con algo para el lado digital de la música, pide Uprising de Muse. Con mucho gusto lo vamos a tener. Atlas ya cambió el pedido. Muchas gracias, viejo. High Voltage de Underground, Ending de Gurren Lagann. Lo vamos a tener. Ese me parece que también va del lado orgánico. Bueno, no, no tan bien, sino que va del lado orgánico. Y Fabricio Valdivieso Brito me pidió Drive de Incubus. Lado orgánico, por supuesto, lo vamos a tener aquí. Un saludo también para Juan Luis Morales, que ya está escuchando. Que bueno, me da mucho gusto. Todavía tenemos espacio para un pedido más. Entonces, si ustedes quieren escuchar su rola favorita aquí con nosotros, pues nada más ingresan al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, en la publicación que está de los pedidos, ahí mismo los hacen. Listo. Nada más, pues sí, cumpliendo con lo que les pido, ¿no? Nombre del intérprete, nombre del tema, si pertenece a algún anime me lo dicen. Algún link de donde lo pueda bajar ayudaría bastante. No de YouTube en lo posible, porque pues tiene uno todavía que pasar por conversión y la calidad termina siendo paupérrima realmente. Vamos entonces con esto. Dos temas de la talentosa Leo Yeiri. Su álbum se llama 20. Esto que tenemos a continuación lleva por nombre Miss You, el lado orgánico de la música, aquí en Escala Alternativa. ¡Paren esa oreja, chicos! 気づかない振りで積み上げた時間は些細な言葉で崩れる砂の城揺れて止まっとう

no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Regresamos después de escuchar a la muy educada y agradable, bonita, preciosa voz de Leo Yairi en sus dos temas, Miss You y Kokoro no Katachi Another Story. Originalmente, el programa llegaría hasta aquí, los pedidos, luego ya sí, vámonos. Bueno, esta tarde tendremos un programa dedicado especial y exclusivamente al jazz. Entonces, por dicha razón, les abro la puerta a más pedidos de parte de ustedes. Todavía tenemos espacio para uno más. Quien quiera escuchar a su banda favorita o quien quiera ayudar a este pues debate musical entre el lado digital con música electrónica, con space rock y todo eso, o al lado orgánico, rock, pop, puede ingresar al grupo Melómanos de Escala Alternativa y en la publicación destinada para los pedidos hacer su petición. Con mucho gusto la estaré programando. Sobre todo porque ya no se me acabaron las ideas, güey. Ah, qué caray. Pero bueno, ya tenemos aquí algunos pedidos de parte de la amable audiencia. Tenemos tres pedidos del lado orgánico, tres pedidos del lado digital. Vamos a empezar con estos pedidos del lado, pues sí, del lado digital. Continuamos con el formato. Y esto gracias a Toquille, que nos pidió una rola de sus chicas de Perfume, 1 mm. Es una rola pues al estilo Perfume, bastante agradable, bastante para pasar el rato, para el bailongo, digamos. Y algo que nos pidió Fabio, los británicos Muse con Uprising, parte de su álbum The Resistance de 2009. Este álbum para mí fue el punto de inflexión de la banda, donde dejaron de dedicarse más al prog rock y se fueron full electrónica. No sé si estoy completamente de acuerdo, si me agrada el cambio de dirección, porque sus últimos temas, precisamente, más bien sus últimos discos, Second Law y más recientemente Drones, se van bastante, pero bastante al lado electrónico. Me gustaba más, yo solo puedo decir que me gustaba más el Muse del Absolution, me gustaba más el Muse del Origin of Symmetry, para mí su mejor disco. Me gustaba más el Muse del Showbiz, su primer álbum. Empezaron a medio coquetear ahí con el Black Holes and Revelations, pero nunca se olvidaban de su esencia rockera. En Uprising ya se fueron para el otro lado de la balanza y de ahí en fuera pues ya. Toda noción que tuvimos o que concebimos de Muse anteriormente se fue al caño, porque hicieron música total y completamente distinta. Vamos a tener entonces estos pedidos del lado digital de la música Perfume, con esto que se llama 1 mm. Muy muy buena rola, pedidazo del Toquilli. Ponen oreja, chicos, estamos en Scalter. Esto es Muse. El tema se llama Uprising. Seguimos con el lado digital de la música. Este es pedido de Fabio en Escala Alternativa. Este no es pedido de nadie, pero es mi aporte al lado digital de la música en estos nuevos bloques. Aki Misawa y su tema de Toho, Harmony.

Ay, disculpen estos gallos, la garganta, ya saben. Se distribuye, se los repito, por este grupo de Facebook. Todo, todo, desde los videos, links de descarga, si es que los hay. Por ahí, rolitas. Todo, absolutamente todo. Lo que escuchamos, lo que pasamos aquí en este programa, se distribuye por el grupo alegórico el mismo. Ya está publicado igual para quienes lo quieran escuchar más a conciencia una vez que se termine el programa. Ahí pueden hacerlo, ahí tienen el material, pues, el recurso. Vámonos ahora al lado orgánico de la música. Después de tener tres temas que abogan por el lado, pues, más electrónico, más digital, como 1mm de Perfume, Uprising de Muse y Harmony de la artista y cantante Doji Naki Misawa, música de Toho Project. Qué preciosa, De nuevo, electrónica que no aburre, electrónica que envuelve, electrónica que te trata de contar algo. Que es, pues, un sampleo, un ritmo, una melodía acompañada de una voz. Ese es, vaya, el tipo de electrónica que a mí me gusta, que a mí me llama mucho la atención. Vámonos ahora al lado orgánico de la misma. Vamos a tener otras rolas. Esta nos las pidieron Sebastián Talero, si no estoy equivocado. Nos la pidió Fabricio Valdivieso Brito y el buen Atlas Folken. Con esas tres rolas vamos a poner, pues, el último bloque del lado orgánico de la música y darle un cierre al episodio de hoy. Ojo, este es el episodio vespertino, porque, como les comento, esta es una emisión muy especial de escala alternativa. 3x1, 3 programas en una sola transmisión, 6 horas en general, así en total de escala alternativa. Ahorita estamos, pues, con el programa de repuesto, el que les traje, les debía haber traído el pasado domingo, que no pudimos por broncas en el servidor, bla, bla, bla, ya saben. Afortunadamente, pues, parece que vamos muy muy bien ahorita. Y procederemos entonces a escuchar más del lado orgánico de la música. Esto es pedido de Sebastián Talero, Shine de Collective Soul. Una versión en vivo para que escuchemos también todo el punch, todo el entusiasmo de un público en vivo. Con esto arrancamos el bloque de pedidos del lado orgánico de la música. We'll be right back. esto que traemos es una rola pues acústica, pero con mucho poder. Incubus y su tema Drive, en el lado orgánico de la música, en esta escala alternativa vespertina. Sometimes I feel the fear of the uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. Este es pedido de Atlas Folk en High Voltage con el tema Underground Ending de Gurren Lagann. Son 音が街の中にこだまして響きながら Y bueno, muchachos, así es como llegamos con este pedido del buen Atlas. Underground de High Voltage. Que llegamos al fin de este episodio. Esto es pues una probada más o menos de lo que les quedé a deber. Un pues debate musical que quise hacer entre los lados digital y orgánico de la música. Esperando por supuesto a ustedes les haya agradado la música que pasamos. Como siempre, al tratar de pasar algo nuevo, algo fresco, es una de nuestras, como que nuestras misiones aquí en el programa. Y bueno, ya nada más para terminar, un abrazo, un agradecimiento enorme a todos los que están aquí con nosotros, a todos los que estuvieron, a todos los que por alguna u otra razón tienen que irse, porque van a visitar a los parientes, porque ya van a empezar a preparar la cena de Navidad, por muchas razones. Espero, por supuesto, que se pasen un muy, muy, muy buen día. Una maravillosa, una bonita Nochebuena en compañía de su familia. Cuando nosotros estamos tan grandes, crecemos a un punto tal en el que pues ya los regalos ya no nos tocan porque ya estamos muy berijones, muy lagartones. Pues veamos, tratemos de ver ese otro lado de la Navidad. De este tipo de fiestas de convivencia sí que nunca falta. La comida. La piñata. Los brindis. Con sidra, con vino tinto, con tequila. Con destilado de caña. Digo, para los más jodidos, ¿no? Ah, como yo. De repente, ¿no? De repente sirve. Todo esto es pues lo que a nosotros tanto nos, a lo mejor, damos por hecho, pero que a mí me parece no está de más dar las gracias, porque por otro año que se agrega a nuestra vida, pues tuvimos la oportunidad, la posibilidad de tomar parte de nuevo de estas festividades. A quienes ya se me van, pues un abrazote muy muy grande, un saludote, muchas gracias por la sintonía. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Muy muy feliz Navidad a todos. A quienes no, o quienes no quieran, pues sigan en sintonía, que a continuación seguimos con el segundo episodio de esta terna, es que alternativa, que es la tarde yacera, sí señores. Con eso es con lo que vamos a terminar. Más bien, con eso es con lo que vamos a continuar aquí en este subprograma Escala Alternativa, con una emisión muy muy especial de 6 horas continuas de transmisión. Cerramos con este tema de Mayhem que se llama Joake no Logos, opening de Sosei no Aquarion Logos. Ojalá les guste, muchachos. Chao, chao. その胸震わす時を待ってる魂の淵まで血が満ちてきた僕らは忍び朝もやを迷わず行こう君の全てを知りたいだけど捕まえたと思った瞬間君 resultado.